Sección 52 de Comentarios Reales de los Incas, primera parte, del Inca Garcilaso de la Vega. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Libro 4, capítulo 23. La rebelión de los Chancas y sus antiguas hazañas. 3 meses después del sueño del príncipe Viracocha Inca, que así le llamaban los suyos de aquí adelante por la fantasma que vio, vino nueva, aunque incierta, del levantamiento de las provincias de Chinchasuyu desde Atahualla adelante, la cual está cerca de 40 leguas del Cosco al norte. Esta nueva vino sin autor, más que de la fama, lo trujo confusa y oculta, como ella suele hablar siempre en casos semejantes, y así, aunque el príncipe Viracocha lo había soñado y confirmado la nueva con el sueño, no hizo el rey caso de ella porque le pareció que eran hablillas de camino y un recordar el sueño pasado que parecía estaba ya olvidado. Pocos días después se volvió a refrescar la misma nueva, aunque todavía incierta y dudosa, porque los enemigos habían cerrado los caminos con grandísima diligencia para que el levantamiento de ellos no se supiese, sino que primero los viesen en el Cosco que supiesen de su ida. La tercera nueva llegó ya muy certificada, diciendo que las naciones llamadas Chanca, Uramarca, Vilca, Utusula, Ancohuallu y otras circunvecinas a ellas se habían rebelado y muerto a los gobernadores y ministros regios que venían contra la ciudad con ejército de más de 40,000 hombres de guerra. Estas naciones son las que dijimos haberse reducido al imperio del rey Inca Roca, más por el terror de sus armas que por el amor de su gobierno. Y como lo notamos entonces, quedaron con rencor y odio de los incas para mostrarlo cuando se les ofreciese ocasión. Viendo pues al Inca Jaguar Huacac tan poco belicoso, antes acobardado con el mal agüero de su nombre y escandalizado y embarazado con la aspereza de la condición de su hijo el príncipe Inca Viracocha, y habiéndose divulgado entre estos indios algo del nuevo enojo que el rey había tenido con su hijo, aunque no se dijo la causa y los grandes disfavores que le hacía, les pareció bastante ocasión para mostrar el mal ánimo que al Inca tenían y el odio que habían a su imperio y dominio. Y así, con la mayor brevedad y secreto que pudieron, se convocaron unos a otros y llamaron sus comarcanos, y entre todos ellos levantaron un poderoso ejército de más de 30,000 hombres de guerra, y caminaron en demanda de la imperial ciudad del Cosco. Los autores de este levantamiento y los que incitaron a los demás señores de vasallos fueron 3 indios, principales curacas de 3 grandes provincias de la nación Chanca. Debajo de este nombre se incluyen otras muchas naciones. El uno se llamó Ancohuallu, mozo de 26 años, y el otro Tumay Huaraca, y el tercero Astu Huaraca. Estos 2 últimos eran hermanos y deudos de Ancohuallu. Los antepasados de estos 3 reyecillos tuvieron guerra perpetua antes de los incas con las naciones comarcanas a sus provincias, particularmente con la nación llamada Quechua, que debajo de este apellido entran 5 provincias grandes. A estas y a otras sus vecinas tuvieron muy rendidas y se hubieron con ellas áspera y tiránicamente, por lo cual holgaron los quechuas y sus vecinos de ser vasallos de los incas y se dieron con facilidad y amor, como en su lugar vimos, por librarse de las insolencias de los chancas, a los cuales, por el contrario, pesó mucho de que el inca atajase sus buenas andanzas y de señores de vasallos los hiciese tributarios, de cuya causa, guardando el odio antiguo que de sus padres habían heredado, hicieron el levantamiento presente, pareciéndoles que con facilidad vencerían al inca por la presteza con que pensaban acometerle y por el descuido con que imaginaban hallarle desapercibido de gente de guerra, y que con sola una victoria serían señores no solamente de sus enemigos antiguos, mas también de todo el imperio de los incas. Con esta esperanza convocaron sus vecinos, así de los sujetos al inca como de los no sujetos, prometiéndoles grande parte de la ganancia, los cuales fueron fáciles de persuadir, tanto por el gran premio que se prometían como por la antigua opinión de los chancas, que eran valientes guerreros. eligieron por capitán general a Ancoguayu, que era un valeroso indio, y por maese de campo a los dos hermanos, y los demás curacas fueron caudillos y capitanes de sus gentes, y a toda diligencia fueron en demanda del Cosco. Capítulo 24. El Inca desampara la ciudad y el príncipe la socorre. El Inca Yaguar Huacac se halló confuso con la certificación de la venida de los enemigos, porque nunca había creído que tal pudiera ser, por la gran experiencia que tenía de que no se había rebelado provincia alguna de cuantas se habían conquistado y reducido a su imperio desde el primer Inca Manco Capac hasta el presente. Por esta seguridad y por el odio que al príncipe su hijo tenía, que dio el pronóstico de aquella rebelión, no había querido darle crédito ni tomar los consejos de sus parientes, porque la pasión le cegaba el entendimiento. Viéndose pues ahora anegado, porque no tenía tiempo para convocar gente con que salir al encuentro a los enemigos, ni presidio en la ciudad para, mientras le viniese el socorro, defenderse de ellos, le pareció dar lugar a la furia de los tiranos y retirarse hacia Collasuyu, donde se prometía estar seguro de la vida por la nobleza y lealtad de los vasallos. Con esta determinación se retiró con los pocos incas que pudieron seguirle y fue hasta la angostura que llaman de Muina, que está 5 leguas al sur de la ciudad, donde hizo alto para certificarse de lo que hacían los enemigos por los caminos y dónde llegaban ya. La ciudad del Cosco, con la ausencia de su rey, quedó desamparada, sin capitán ni caudillo que osase hablar, cuanto más pensar defenderla, sino que todos procuraban huir, y así se fueron los que pudieron por diversas partes, donde entendían poder mejor salvar las vidas. Algunos de los que iban huyendo fueron a toparse con el príncipe Viracocha Inca y le dieron nueva de la rebelión de Chinchasuyu, y cómo el Inca su padre se había retirado hacia Collasuyu, por parecerle que no tenía posibilidad para resistir a los enemigos por el repentino asalto con que le acometían. El príncipe sintió grandemente saber que su padre se hubiese retirado y desamparado la ciudad, mandó a los que le habían dado la nueva y a algunos de los pastores que consigo tenía que fuesen a la ciudad y a los indios que topasen por los caminos y a los que hallasen en ella, les dijesen de su parte que todos los que pudiesen procurasen ir en pos del Inca su señor con las armas que tuviesen, porque él pensaba hacer lo mismo, y que pasasen la palabra de este mandato de unos en otros. Dada esta orden, salió el príncipe Viracocha Inca en seguimiento de su padre por unos atajos, sin querer entrar en la ciudad, y con la prisa que se dio lo alcanzó en la angostura de Muina, que aún no había salido de aquel puesto. Y lleno de polvo y sudor, con una lanza en la mano que había llevado por el camino, se puso delante del rey y con semblante triste y grave le dijo: «Inca, ¿cómo se permite que por una nueva falsa o verdadera de unos pocos de vasallos rebelados desampares tu casa y corte y vuelvas las espaldas a los enemigos aún no vistos? ¿Cómo se sufre que dejes entregada la casa del sol tu padre, para que los enemigos la huellen con sus pies calzados y hagan en ella las abominaciones que tus antepasados les quitaron de sacrificios de hombres, mujeres y niños y otras grandes bestialidades y sacrilegios? ¿Qué cuenta daremos de las vírgenes que están dedicadas para mujeres del sol, con observancia de perpetua virginidad, si las dejamos desamparadas para que los enemigos brutos y bestiales hagan de ellas lo que quisieren? ¿Qué honra habremos ganado de haber permitido estas maldades por salvar la vida? Yo no la quiero, y así vuelvo a ponerme delante de los enemigos para que me la quiten antes que entren en el Cosco, porque no quiero ver las abominaciones que los bárbaros harán en aquella imperial y sagrada ciudad que el sol y sus hijos fundaron. Los que me quisieren seguir, vengan en pos de mí, que yo les mostraré a trocar vida vergonzosa por muerte honrada». Habiendo dicho con gran dolor y sentimiento estas razones, volvió su camino hacia la ciudad, sin querer tomar refresco alguno de comida ni bebida. Los incas de la sangre real, que habían salido con el rey, entre ellos hermanos suyos y muchos sobrinos y primos hermanos y otra mucha parentela, que serían más de 4.000 hombres, se volvieron todos con el príncipe, que no quedaron con su padre sino los viejos inútiles. Por el camino y fuera de él toparon mucha gente que salía huyendo de la ciudad, apellidáronles que se volviesen, diéronles nueva para que se esforzasen como el príncipe inca Viracocha volvía a defender su ciudad y la casa de su padre el sol. Con esta nueva se animaron los indios tanto que volvieron todos los que huían, principalmente los que eran de provecho, y unos a otros se apellidaban por los campos pasando la palabra de mano en mano, como el príncipe volvió a la defensa de la ciudad, la cual hazaña les era tan agradable que con grandísimo consuelo volvían a morir con el príncipe, el cual mostraba tanto ánimo y esfuerzo que lo ponía a todos los suyos. De esta manera entró en la ciudad y mandó que la gente que se recogía le siguiese luego. Y él pasó adelante y tomó el camino de Chinchasuyu, por donde los enemigos venían, para ponerse entre ellos y la ciudad, porque su intención no era de resistirles, que bien entendía que no tendrían fuerzas para contra ellos, sino de morir peleando antes que los contrarios entrasen en la ciudad y la hollasen como bárbaros y enemigos victoriosos sin respetar al sol, que era lo que más sentía. Y porque el inca Jaguar Huacac, cuya vida escribimos, no reinó más de hasta aquí, como adelante veremos, me pareció cortar el hilo de esta historia para dividir sus hechos de los de su hijo inca Viracocha y entremeter otras cosas del gobierno de aquel imperio y variar los cuentos, porque no sean todos de un propósito. Hecho esto, volveremos a las hazañas del príncipe Viracocha, que fueron muy grandes. Fin de la sección 52.